Amo cuando tú vienes, odio cuando te vas. Terminamos chingando después de pelear. El dinero nadie costeó, ahora voy a costear. Que la tú y yo tenemos un pacto hasta el final. Robar un beso de tu boca se me hace difícil. Tú dime y se va el extremo amor si te provoca. Pasa el tiempo y te pones más rica. Oh, oh, va. Natural, así que tú la aplicas. Oh, oh, va. Como te toca, baby, eso me excita. Oh, oh, va. Me encanta cuando te pones loquita. AMG Sport Plus, antes andaba en el bus. De camino pa'l mall, en la ciudad del sol. Tengo cash pa' gastar, cómprate Louis Vuitton. Lo que tú te pongas, si te queda cabrón. Sabes que eres mía. Oh, oh. Yo te rompo cuando te detono. Se lo metí en la guagua, Maybach doble tono. Sabes que cuando las perco explotan me empichono. Y no me vengo. Y como el adiós un cabrón, yo soy un sendo. Y hueputa, yo te rapto, te mantengo. Y exploto contigo todos los chavos que yo tengo. Otro fili prendo. Chingándome en el apartamento. Hacerte venir, yo soy experto. Hacerte un video cuando te lo esté metiendo. Oh, oh, va. Pasa el tiempo y te pones más rica. Oh, oh, va. Natural, así que tú la aplicas. Oh, oh, va. Como te toca, baby, eso me cita. Oh, oh, va. Me encanta cuando te pones los pies. La doble A y la segunda Damiri. Dice que no tiene dueño como Nicki. Combina la Jordan con el bikini. Te chingo con la Glizzy, soy tu diablo como Chini. Me dice que me a mí no le creo. No pide calentar, yo la veo. Una propuesta indecente como Romeo. Que hasta me habla con mi mismo palabreo. El mío te rompo si la cuerda floja. Es para no la quiero que la coja. Me crió para un terreno. La quita chingando se pone roja. Chori conmigo es real como Madrid. Mi baby es mi galen y yo soy Sion Wick. Siempre ando con el palo encima como Gambito. Yo te necesito como Pablo Patico. Y no sé para la gente. Chingamos y fingimos que somos best friend. Unidos contra lo que sea como X-Men. Te tengo dando hasta matar la que lo selfie. Uva, oh, uva. Como se toca vivir su mesita. Oh, uva. Me encanta cuando te pongo loquita. Oh, uva. Como te toca vivir. Era ahí, me padre. Era ahí, me Junior. Real hasta la muerte, ¿viste?